Y aquí va el pony cabalgando, el pony, y aquí va el pony, eso me dijeron. Y aquí va el pony cabalgando, el pony, y aquí va el pony, eso me dijeron. Y aquí va el pony cabalgando, el pony, y aquí va el pony, eso me dijeron. Y aquí va el pony cabalgando, el pony, y aquí va el pony, eso me dijeron. Prete, prete, prete, amigo, la la la, amigo, la la la la, amigo, eso me dijeron. Prete, prete, prete, amigo, la la la, amigo, espalda, espalda, espalda, amigo, eso me dijeron. Espalda, espalda, espalda, amigo, eso me dijeron. Ahora ustedes cantan. Tengo una muñeca de cartón. pierna derecha, pero ahora vamos para atrás así. Guillermo Tell, atrás, cadera, con gran valor, atrás. Gracias. Yo creo que uno se siente como muy feliz y muy contento. Después de no ver una reina llena de tíos en luz, ¿no? Llegar a la casa es un tormento, llegar a la escuela es un tormento. O sea, un pibe en la mente de un carro, o un bus, ¿sí? Que está en la sala de luz. Entonces es muy bonito ver que ellos llegan aquí, mamá, no, clase, ¿sí? Y jugar hace que ellos consigan para trabajar. Entonces, todo lo demás lleva, porque todos esos trabajos hay coordinación, hay lateralidad, hay muchas cosas, ¿sí? Pero entonces los dispone al trabajo. Y todo lo demás lleva para ir a la luz. Bueno, vamos a ver, después de... Y yo llego, de tierra extranjera, de tierra extranjera, me trajo para mí, y me trajo para mí, un lindo par de tijeras, un lindo par de tijeras. Thank you. Está viendo 2.500, eso es lo que yo había hecho. Decía así, esta canción me gusta mucho. Me la enseñó el actor que se llama John Bates, lo conocí en el Valle de Cauca. Él trabaja con madres comunitarias y me gusta esta canción muy bonita. Quieres aprender cómo bailar marinero, marinero, marinero. Gracias. PowerPoint, el día último. Bueno, entonces, esto es como un momento. Perdón. No sé quién es, pero. Esto que les voy a contar hoy es como una experiencia recopilada pues, por lo que yo hago y porque otros amigos también hacen. Puede servirles, como porque les digan, no, eso no me interesa. Pero puede ser que algo les parezca bueno para trabajar. Entonces, la siguiente. Entonces. ¿Aquí alguien escribe, hace canciones o juegos? ¿Alguien ha compuesto canciones aquí? El viernes pasado, el viernes pasado. Ah, ¿conocieron en los talleres con Rita? Pero digamos que es como un camino que están buscando. Pero que digamos, de manera habitual, hacen canciones o hacen juegos. Entonces yo les voy a dar, digamos, cosas que a varias personas nos han funcionado, como puede ser que no. ¿Sí? Entonces, como la pregunta, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde agarro? ¿Cierto? Para llegar allá. Para llegar allá al pollito. Para llegar a hacer la canción o hacer el juego. Porque también qué interesante poder inventar juegos. A mí me encanta inventar juegos. Algunos de los que hicimos aquí los inventé yo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si pensamos en una canción, ¿cuáles son los elementos que tiene una canción? Tiene una música y un texto. Musicalmente, ¿qué tenemos? Una melodía, tenemos un ritmo y tenemos armonía si, por ejemplo, queremos hacer algo a variar, una canción a varias voces o si la queremos acompañar con un instrumento. El texto es solamente la letra. Entonces ya, bueno, listo, vas con una canción, tengo texto. Ya puedes pasar. La música. ¿Cómo puedo yo empezar a hacer una canción? ¿Me puedo inspirar en algo? Algo que como que me dispare. ¿Ustedes me están poniendo atención? Sí. Yo veo alguna forma desperta. Claro que yo sé que a veces usan estos para juntar los cositas. Una secuencia armónica. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a inventarme una secuencia. Por ejemplo, esto. Puedo hacer, por ejemplo, 1, 5, 4, 5, y yo creo que ahí eso puede ser un disparador para hacer una canción, ¿por qué no? Entonces una cosa sencilla Pero esas ideas hay que concretarlas, no dejarlas como jugar. Se fueron con el viento y hay cantidad de cosas que no le pueden salir muy bonitas, como hay otras que son horribles. Les voy a contar una cosa que me pasó. Mi colegio católico, solo niñas, de monjas, pero monjas chéveres porque se vestían así. Bueno, y ellas hacían todos los meses de mayo un concurso de a la Virgen. Ese era el concurso mariano, ¿no? Y eso era chévere porque pues nos ponían a componer. Entonces hacíamos las canciones, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, nos fue muy bien, ¿por qué? Nos iba divinamente en el concurso, nos lo ganamos varios años. Bueno, genial. Cuando ya me gradué del colegio, yo ya estaba en la universidad y un día me llamó la rectora. Me dice, oye, Charito, ¿por qué estás estudiando música? No sé qué tal, ¿por qué no vienes? Y pues haces de jurado aquí en la canción mariana. Y yo, claro, buenísimo, vamos. Y entonces llegué yo allá, bueno, himno nacional, himno del colegio. Concurso, premiación, no sé qué, ta, ta, ta. Cuando se terminó la vaina, entonces me fui donde la rectora y le dije, oye, Blanca. Blanca, ese himno del colegio es horrible, ¿por qué no me dijiste? Yo lo hubiera hecho. Y me dice, pero si lo hiciste tú. Yo, ¿qué? ¡Ay, no, Esa yo creo que ha sido la mejor crítica que me he hecho yo a mí misma en toda mi vida. Me pareció horrible, horrible, ¿no? Entonces hay cosas que son horribles, que uno hace canciones que salen mal. No todo lo que uno hace suena bonito. Y por eso hay que hacer y hacer y seguir haciendo. Y a mí me parece interesante tener como un panel con una persona al lado a la que uno le pueda mostrar la canción y decirle, mira, ¿cómo te parece esta canción? Pues yo, mi papá era mi partner hasta que se murió, ¿no? Y yo lo llamaba inclusive por teléfono y le decía, papá, mira, y yo le daba así, ¿cómo es bien? Ay, no, mi niña, eso parece pura canción de sesión, eso no es de colegio por allá, no sé qué. Y yo, ah, no. Uno tiene que encontrar una persona que le diga a uno la verdad. Y no porque la primera vez que hiciste una canción ya es la maravilla. Ahora, puede ser que sí. A mí me ha pasado que a veces he hecho una canción de arriba a abajo, completica, en una sentada. Con letra, coro, todo, y para mí pues bonitas para mí. Pero no siempre pasa. Entonces, yo creo que escribir, hacer canciones, se trata de, o juego, en este caso también, es de sentar a hacer, hacer. Lógicamente hay días, no sé si a usted les ha pasado, en que uno está como más inspirado. Entonces, es cierto. Pero si yo hubiera hecho canciones solamente en esos momentos, yo creo que habría hecho tres. Más o menos. Eso es de sentarse y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Si yo quiero hacer un delicioso ponque de chocolate, ¿con una sola vez que lo haga? No. Hay que hacerlo muchas veces para que ese ponque de chocolate salga espectacular. Entonces yo creo que eso se trata también la creación, de sentarse y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Y analizar, analizar. ¿Qué canción? Díganme un compositor que les guste o una compositora que les guste. Bueno, no dicen a mí, me fascina Juan Luis Guerra. Amo a ese señor. Entonces, escoger las canciones y mirar, ¿qué hizo aquí? Ah, hizo una estrofa, un coro, luego un puente, una coda. Aquí moduló, hizo esto, tercero del no sé qué, quinto del primero, quinto del segundo, quinto del moduló, tonalidad menor aquí, mayor, sí, analizar. Entonces yo creo que eso es, nos da muchas herramientas también. Entonces seguimos. Escoger la tonalidad. ¿Quiero hacer una tonalidad mayor o hacer una tonalidad menor? Hay una canción infantil que a mí me encanta, que es blop, blop, pasamos al agua. Blop, blop, todos hacen así. Blop, blop, van los sapos al agua. Todos hacen blop, blop, blop. ¿La habían oído? Bueno, ahí hay un intervalo que se repite mucho. ¿Cuál? Cuarta, mira. Blop, blop, van los sapos al agua. Blop, blop, todos hacen así. Blop, blop, van los sapos al agua. Todos hacen blop, blop, blop. ¿Por qué no? Decir, ay, yo quiero trabajar tal intervalo, voy a hacer énfasis, voy a hacer una canción que tenga muy presente ese intervalo. O puedo utilizar una escala pentatónica. En un taller que hice con Batuta a mitad de año, hicieron una canción en escala pentatónica espectacular. O puedo utilizar un motivo. ¿Ustedes han oído este motivo? Estoy segura. Somos tres, si somos dos, y de la forma conmigo. Eso es anáfora. Exactamente eso. La concatenación. Eso sí que lo usan en la trova. La palabra con la que tú terminas empieza la siguiente frase. Y hay una canción muy conocida que es la de todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar hacia el camino, camino sobre la mar. ¿Cierto? Con la que termina aquí, empiezo acá. Entonces eso puede ser un recurso para hacer una canción. Polisíndeto. Eso es cuando es la repetición de una conjunción. Ahí la I. Lo presento en la arena, y en las olas, y en el mar, y en la noche estrellada, y. De pronto suena una canción infantil así, puede ser chévere. Y así hay muchos, por ejemplo la sinonimia. Ese me parece chévere y yo creo que ahorita vamos a hacer uno. Es eso, muchos sinónimos. Permaneció callado, en silencio, sin voz, enmudecido. Las metáforas tan conocidas. Labios de rubí, dientes de perla, cabellos de oro, así es. Y todas esas que ustedes ven ahí, pero como les digo, si ustedes se meten en Google, encuentran miles. Eso puede ser una manera. Bien. ¿Qué horas son? 11:30. ¿Pero qué? ¿Y media qué? ¿No hay media? ¿10:30? Ah, 10:30. 10:30, 11:30, 11. Ay, papucha. Nos tenemos que dar prisa. Yo puedo hacer una canción. Aprovecho para decirles que no sé si es cero o no, que salgan hasta las 2:30. Entonces vamos derecho. Vamos a parar. Solamente vamos a parar porque yo quiero ir al baño. Ah, no. Ahorita que hagamos las. No te preocupes. No te preocupes que yo hago un esfuerzo. Bueno, el caso es que una canción. Yo puedo hacer una canción que solamente sea una estrofa. Fíjate, por ejemplo, esta ahí. Es una sola estrofa. Un poco de hilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La canción. ¿Cuántas líneas tiene? La puedo volver a cantar, si te las cuento. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cuatro? ¿Y quieren que les diga una cosa? Las tres primeras son igualitas. Igualitas. Cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. Pero ¿y cuál es la genialidad? La última. Que rompe todo eso. ¿Y qué pasó? La lleva al máximo con un sonido agudo allá. ¿Y qué pasó? Y concluye. Y es una canción. A mí me parece más difícil las canciones cortas. 5 millones de copias vendidas. ¿Sí? ¿Sí? No te oí. 5 millones de copias vendidas de esa canción, ya me avisaron. Barato el estudio de grabación, barato. Bueno, entonces uno dice, bueno, que puede hacer una canción. Hay muchos tipos de maneras de hacer canción. Puedes hacer una estrofa. O puedes hacer estrofa, una otra estrofa más chiquita que hace, que es el precoro, luego el coro, ¿sí? O puedes hacer estrofa, coro, estrofa, una cola, ¿sí? Entonces eso también es algo importante de tener en cuenta para que no suene de pronto igual siempre. Entonces, como a veces no les ha pasado que me dicen, uy, esa canción siempre es igual. Entonces de pronto para romper con eso que es como igual, pues meterle otro elemento. Bueno, de estas vimos, ¿no? Tipos de canción. Vimos la acumulativa, con el dedo, con la palma. ¿Sí? Entonces, acumulativo. Cambio de vocal no hicimos, ¿no? Pero hay muchas canciones donde se cambia la vocal. Todo con A, toda con E. París se quema París. París se quema París. Por A. Para sacama, sacama París. ¿Sí? Una tijera, una cuchara. plato gordo, un plato grano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, sabatidora, la olla express, soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora, la olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, ¿Dónde está la tetera? ¿Tetera? ¿Dónde está la tetera? Cuchara. Cuchillito. Salero. Batidora. Olla express. Taza. Cucharón. Plato hondo. Otra vez que no me gustó ese salto. ¡Con gana! ¡Plato hondo! ¡Plato llano! ¡Listo, va! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, muévelo, azucarero, a la batidora, la olla express, soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora, la olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidor, olla express, esa por ejemplo, para poner la la siguiente es, bueno, juegos. Los juegos pueden ser individuales. ¿No hemos hecho ni uno individual? Ni. Los dedos acá. Laran, lan, lero. Laran, lan, lero. Laran, lan, lero, lero, la. Lero, lero, lero, la. La ran, lan, lero, la ran, lan, lero, la ran, lan, lero, lero, la, lero, lero, lero, la. Bueno, chiquito. La ran, lan, lero, la ran, lan, lero, la ran, lan, lero, lero, la, lero, lero. Con el pulgar. La ran, la lero, la ran, la lero, la ran, la lero, lero, la lero, lero, lero, la ran, la lero, la ran, la. ¿Qué pasó? Lero, la ran, la. A ver, mano en la nariz y la otra en la oreja. Ahora, el que estaba, la mano que estaba en la oreja, viene en la nariz y este va en la oreja. No, por encima. Por encima. Yeah. un tema. Me lleva a un tema y es que... ¿Quiénes de ustedes acá son músicos? Ok. Uno tiene fortalezas. Pues es que yo sea más melódica que rítmica. O al revés. O tengo más desarrollado mi oído armónico. ¿Sí? Y entonces uno a veces dice, ¿cómo es que si yo soy música y no soy capaz de hacer esta vaina? Ya no entiendo. ¿Sí? Todo hay que practicarlo. Miren, no se den el lujo de llegar a una clase sin haber ensayado. O sea, se le van a enseñar esto al niño, no pueden llegar. ¿Sí? No. Practíquenlo en la casa. Yo lo hago con mis hijos. Digo a mi hija, voy a enseñar una cosa de manos, por ejemplo, me voy a inventar algo. Y yo, dale. Sí, mamá, sí. Decía, mírale cómo te enseña. Y ella sigue ahí haciendo su tarea y yo. Y ella me presta las manos y por la pared, alguna vaina, se inventa. Pero no se pueden dar el lujo de llegar a una clase sin haber trabajado. O sea, háganlo porque es que no quiere decir que todo nos va a salir perfecto. Hay un quad libre que yo hago con 3 canciones. Una que se la aprendí a Claudia, que es el Échele leche al café. El San Serení del Monte. Y ahorita lo vamos a hacer y van a ver que no es fácil. No, y es una cosa que uno se cree. A ver, pero ¿qué me pasa yo que estudié 5 años de música y no puedo hacer esta vaina? ¿Me hemos dicho? ¿Qué pasó? Hay que practicar. No todo siempre se le es fácil a uno. No siempre. Entonces hay que hacer. Bueno, miren todo lo que hemos hecho acá. Hemos hecho todo eso. Juegos de mano, coordinación, improvisación, imitación, acción, reacción, nada. Todo eso. Hay algunos de pronto que no. Pero bueno, seguimiento de instrucciones hicimos mucho. Quad libre son canciones que se han hecho, por ejemplo, una persona se inventó esta canción y esta otra persona se inventó otra canción y resulta que cuando las cantan al tiempo suenan bien. Esos son quad libres. Entonces, por ejemplo, hay uno muy muy tradicional que es, has oído el arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Si tú cantas esa al tiempo que tengo una muñeca vestida de azul. Las cantas al tiempo y suenan muy bonito. Al tiempo. Esos son los cuatro. Y por último, ¿qué hora son ya? Faltan 10 para las 12. ¿Cuánto? 11 minutos para las 12. ¿Para las 12? 11. Para la 1. Ok, ok. Entonces, mire, cuando hacemos una canción también podemos pensar en esto, en hacer una canción con estos recursos. ¿Se acuerdan el guitarra lo que dicen en esta canción? Eso es un recurso metodológico y lo podemos utilizar. O hacer una canción que en esta parte siempre suene fuerte y en esta parte suene suave. Pero pensando en hacer la canción que tenga eso, ¿no? Lo mismo que el rápido y lento, lo del canto interior. O supresión, calidades de movimiento, las claves espaciales, que tengan sonoridades corporales, estado de ánimos, onomatopeyas, exageraciones, eco. Todos esos recursos que tú enseñas, que haces cuando vas a enseñar una canción, porque todo eso lo puedes usar cuando haces enseñas una canción, también puedes pensarla para hacer una canción que tenga eso específicamente. ¿Edward? Yo creo que voy a parar aquí. Necesito, ¿cuántas personas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a hacer grupos de 5, como quieran. Hagan grupos de 5. Ya. A ver, los grupos. Yo quiero verlos. Quiero ver los grupos. Aquí, tira un poco. Pero igual, más que es el de la roca. lo voy a dar a cada grupo tres palabras. Y eso va a ser su disparador. ¿Sí? Por ejemplo, este grupo va a tener que escribir una historia y estas son las tres palabras. Tranquilla, pitos, bar. Barro. Aquí, río, piedras, duende. Elefante, semáforo, piano. ¿Eso no? Pues tú le estás hablando. No, yo era y antes de la última. Se ve la de la última. Va a presionar. Pero ellos se enfoca más. Esto. Sí, claro. Antes de la idea. algo así. Antes de ideas había uno. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Todo. Ah, bueno. Desde el día que Tatiana lo montó. Sí. Ahí está. De pronto, si quieres, yo lo busco abajo y lo vuelvo a subir. Ah, ok. Ah, pero lo montamos por Facebook, ¿no, güey? Ah, en la página, en el perfil. Sí. Sí. Como yo me meto por ahí. Ah, sí, claro, está por ahí, llega ya. Sí. Ande, ¿cuál te pongo? Es la última que tenías, la anterior. Esa, yo la anterior. Esa. No, no, esa yo ya tengo, la antes de ideas. Esa. ¿Antes o después? No, antes de ideas. La última que tenías, no. Recursos, ideas. Las dos anteriores, esa. Esa. Y la anterior, la sé. Yo dije de y la anterior a eso. Muchas gracias. Mi querido. Gracias. Gracias. Cuando Juan escuchó gritar fuertemente a Susana, corrió a su rescate y se dio cuenta de que estaba feliz, porque ella encontró su muñeca perdida en el baúl dorado. Pero Juan guardaba un secreto. Él fue quien escondió la muñeca porque quería que Susana volviera a jugar otra vez con él, en el patio de la escuela. Juan nunca le dijo la verdad. Juntos descubrieron que el baúl les brindaba mucho más. Un mundo de diversión y el lugar perfecto para las mil y una aventuras que su imaginación creaba. Y así, Juan nunca más solo se sentirá. ¿Cómo les pareció el reto? Lindo. ¿Les gustó? Sí. ¿Les pareció bien? Sí. Bueno, vamos a ver este grupo que tenía estas tres palabras. Río, piedras y duendes. Río, piedras y duendes. ¿Quién lo va a leer? Yo, yo. Ah, listo. No, pero ¿dónde está? ¿Puedo leer? No, pero sí para la introducción. Cierta vez estaba en el río. De pronto sonó una piedra. Volté a mirar y no me. El duende camisa roja, zapato blanco, verdes, grandes. El susto que me llevé fue grande. De ver ese duende, remando, remando, mi vida fue sacada. Mi vida fue sacada. ¿Mi qué? Mi vida fue sacada. Lo repetimos. Se repite. Cierta vez estaba en el río. De pronto sonó una piedra. Volté a mirar y era un duende. El duende camisa roja. Zapatos grandes de color verde. Siempre sale por el río buscando ver a quien muere. El susto que me llevé fue grande al ver al duende saltar y remando y remando mi vida y la muy bien. tiene propósito, ¿no? Viene, Jim. Claro. Pitos y barra. Oigamos esta historia, por favor. Cuenta la historia de un rey que quería viajar. Un tranvía imaginó. Era un tranvía especial. Que suenen los pitos. Pues ya va a llegar. Cuando pasa por el paso, va frenando un poco más. Un buen viaje empezamos, todos juntos vamos ya. Un gran viaje empezamos, todos juntos vamos ya. Por planicies y montañas, el tranvía pasará. Y luego, pronto, a la ciudad llegará. ¿Nuestro grupo acá último que ponemos este día? Elefante, semáforo, piano. Había una familia de elefantes que vivían muy felices en las selvas del África, porque todas las mañanas cantaban canciones hermosas. En la casa había un piano mágico. La mamá elefante dirigía el coro mientras el papá elefante tocaba la trompeta. La orquesta era formada por todos los animales, todos los grillos, pájaros y mariposas de esa selva, los cuales cambiaban de colores cada vez que escuchaban mágicamente las canciones del piano. Pónganse pila que iba a duerme a buscar toda esa vez. Entonces, pues, esta es la primera parte del ejercicio, ¿sí? Lo que yo quería era que a partir de tres palabras, ¿a dónde les llevaba su imaginación? ¿Cierto? Ya vieron todos los caminos que cada grupo recorrió. Entonces, ahora lo que quiero es que cada grupo, con su historia, va a ser una canción. Pero les voy a decir cómo quiero esa canción. Las tres palabras fueron un disparador para hacer una historia. Y ahora, su historia es un disparador para hacer una canción. Puede ser una canción que sea solo una estrofa. Yo no quiero que sea una canción de 4 minutos, ¿no? Algo sencillo. Pero como les dije, a mí personalmente hacer canciones cortas me cuesta más trabajo cuando me termina sonando todas como a Chile. ¿Sí? Entonces, puede ser una canción que tenga una estrofa y un coro, o depende de la tarea que yo les ponga a cada uno. O puede ser dos estrofas. En fin, ustedes miran cómo la hacen. Bueno, ya le voy a dar a cada grupo su tarea, utilizando algunos de los recursos que vimos ahorita. Vale. La frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la frase, la fr Gracias. Gracias. Como suena el tambor. cómo suena la guitarra. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Thank you. te mete, te quiere prete. De chaqueta con yo creo que estoy así de rato. Cuando entre el instrumento todos van a decir ¡hueva!